Las deidades personales tienen atributos, pero la Trinidad debe ser vista más en posesión de funciones tales como administración de la justicia, acción coordinada y supercontrol cósmico. Sin embargo, como todas las asociaciones vivas, la Trinidad es más que solo función, ya que el potencial de un grupo es siempre más grande que los atributos de sus miembros individuales. La primera fuente y centro funciona fuera de Abona de la siguiente manera. 1. Como creador a través de los hijos creadores. 2. Como controlador por medio del centro de gravedad del paraíso. 3. Como espíritu, gracias al Hijo Eterno. 4. Como mente, mediante el Espíritu Infinito. 5. Como padre, mediante contacto paterno con cada criatura a través de su circuito personal. 6. Como persona, actúa directamente en toda la creación a través de sus fragmentos exclusivos. 7. Como deidad total, funciona así solo en la Trinidad del Paraíso. El Hijo funciona como uno con el Padre, excepto en el otorgamiento de los fragmentos de Dios, pero no está cercanamente identificado con las actividades intelectuales de las criaturas materiales, ni con las actividades energéticas de los mundos materiales. El Espíritu Infinito es sorprendentemente universal y actúa en las esferas de la mente, la materia y el espíritu. No le concierne directamente la gravedad física, la gravedad espiritual, ni el circuito de personalidad del Padre, pero participa más o menos en todas las demás actividades del universo. El hombre mortal debe ver el misterio de la Trinidad, tres como uno y en uno, de acuerdo con tu esclarecimiento individual y en armonía con las reacciones de tu mente y de tu alma. Pero, ya sea que entiendas o no este misterio de Dios, entiende que todos somos parte de tu familia universal. El Universo Maestro. El Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y sus asociados divinos están personal, literal y realmente presentes en la Isla del Paraíso. Esta isla nuclear de luz y vida es tan enorme que sobrepasa la imaginación. El paraíso es el centro eterno del universo de los universos y es el único lugar estático de toda la creación. La Isla del Paraíso es un lugar tanto material como espiritual, y desde el ser infinito de Dios fluyen hacia toda la creación las corrientes de la vida, la energía y la personalidad. Abona, el universo central, no es una creación del tiempo. Este universo sin principio ni fin consiste en 1.000.000.000 de esferas perfectas. Abona rodea a la Isla del Paraíso y gira a su alrededor. El gran universo comprende 7 superuniversos gigantescos, los cuales giran y ruedan juntos alrededor del universo central. Todo en el gran universo es evolutivo, y se sugiere que los 7 superuniversos todavía están incompletos. Mientras que el universo central es una creación de perfección, los mundos evolutivos son imperfectos y la perfección es su meta. Cada uno de los 7 superuniversos tiene 100.000 universos locales. Cada uno de estos universos locales está organizado en 100 constelaciones, las cuales están además organizadas en 100 sistemas por constelación. Para darte una idea de la vastedad de la creación evolutiva, cada uno de los 700.000 universos locales tiene o tendrá 10 millones de mundos habitados. Mientras que el universo central es la creación de Dios, los universos locales evolutivos son las creaciones reales de los hijos paradisíacos de Dios de la orden de los Micaeles. Cada universo local es creado y gobernado por un hijo creador Micael individual. Los niveles del espacio exterior existen más allá de los 7 superuniversos. Lejos, en el espacio, existen circuitos de fuerza en formación y energías en proceso de materializarse. Entre los circuitos de energía de los 7 superuniversos y este gigantesco cinturón de actividad y fuerza, existe una zona espacial inmóvil, libre de polvo de estrellas y niebla cósmica. Este cinturón continuo de actividad cósmica que rodea toda la creación conocida, organizada y habitada, está situado en el primer nivel del espacio exterior. Grandes actividades están tomando lugar aún en el segundo nivel del espacio exterior del universo maestro. Existe un total de 4 niveles del espacio exterior que están destinados a evolucionar. Teóricamente, el infinito nunca podrá obtener una expresión completa, excepto a través de la creación infinita. Por lo que no hay límite, potencialmente, para el universo maestro. Pero tal como existe y es administrado ahora, el universo maestro es visto como limitado a causa del espacio abierto en sus márgenes exteriores. Dios ha retenido poco control sobre la operación y administración de los mundos del tiempo y del espacio, los mundos evolutivos. En vez de eso, ha delegado su supervisión y cuidado experiencial a sus muchas órdenes de creación. Radio Urantia, desde Latinoamérica hacia el mundo. Acabamos de compartir el programa Baúl de los Tesoros. Producción y edición exclusiva del equipo de Radio Urantia. Audios del libro Lo Básico de Urantia, de Mary Livingston. Locución de Mora Franco. Cortina de fondo realizada por Mike Johnson.